este torneo es la antesala de una nueva era que queremos vivir con el básquetbol femenino. Queremos que nuestras selecciones nacionales jueguen más tiempo durante un año, que estén permanentemente jugando 2 años para llegar a una Olimpíada o permanentemente jugando 2 años para llegar al Mundial. Eso nos va a dar una mayor exposición, que es lo que queremos. Realmente con todo este trabajo que ha hecho FIBA, también con las ventanas deportivas, creo que es del masculino, creo que fue una idea genial enlazar todos los contratos, incluyendo el femenino. Así que realmente todo este torneo que pasó en España es increíble. Ya tendremos por intermedio de nuestro departamento de comunicación todos los datos. Realmente creo que debe haber sido el torneo femenino que más se vio por televisión, por redes sociales y también por algún medio de comunicación, ¿no? Así que en el sentido estamos contentos. Nosotros descontábamos que esto iba a ser un éxito. Sabemos de la capacidad organizativa de los españoles, no es la primera vez que estamos acá, y seguramente vamos a volver mucho tiempo más y con muchos torneos, y bueno, esperando que también esto sirva de efecto multiplicador aquí en Tenerife, en España y en toda Europa y en todo el mundo. Eso es a priori lo que más o menos yo les quería decir, cómo se siente el presidente de FIBA a estar acá en este torneo. Y realmente lo personal también, me siento en casa. Siempre en España me he sentido en mi casa, y por eso estoy muy contento de todo el éxito que está teniendo la Federación Española.